CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El rector de la universidad, Rodrigo Arín, en un seminario que se realizó por parte de esa casa de estudios superiores, marcó la búsqueda a través de seminarios de ir preparándose para una escuela de gobierno hacia el futuro. Y por otro lado habló del teletrabajo, dijo que el teletrabajo ha permitido que la universidad se mantenga en movimiento porque no han tenido clases presenciales. Durante el 2020, lo que va del año 2021, la mayoría de las clases, salvo algún taller específico que se haya tenido que hacer, el año pasado se pudo hacer algo, sobre todo a fin de año, pero no mucho. La actividad ha sido justamente no presencial. Y él marcaba que no es la panacea el teletrabajo, pero que sí ha permitido la movilidad y que hay que pensar también hacia el futuro. Decía él que a nivel internacional le han llegado elementos desde Gran Bretaña vinculados a que las universidades están pensando en una enseñanza híbrida, es decir, donde más allá de la pandemia se den clases presenciales y otras por virtualidad. El tema de la virtualidad, marcaba en este caso Rodrigo Arín, es que se generan desigualdades de base. Y allí, más allá de algunos parches que se hayan podido hacer, el tema todavía sigue siendo difícil. Vamos a escuchar lo que decía el rector de la universidad. En primer lugar, pensar en el trabajo a distancia tiene dos horizontes. Uno inmediato, que es la realidad que vivimos. Ahí no sale nada, no sé. Institucionales a migrar buena parte de nuestro funcionamiento a plataformas digitales. El trabajo a distancia no es una panacea, no es un lugar para quedarse y un lugar de transformación donde necesariamente lo podamos traducir en clave de mejor bienestar para los trabajadores y también para los estudiantes en su rol específico, pero sí un espacio desde el cual logramos articular como institución un funcionamiento orgánico que fue capaz simultáneamente de mantener la Universidad de la República en movimiento. Si algo está en nuestra República del 13 de marzo hasta la fecha es en movimiento. Nuestras puertas, nuestros edificios físicos, nuestros espacios de encuentro físicos pudieron estar clausurados durante buena parte del año 2020, en particular durante el primer semestre, y ahora, con el dramatismo y la tragedia que atraviesa Uruguay en este abril y mayo del año 2021. Pero la Universidad está en movimiento y en funcionamiento pleno. Con dificultades propias de lo que presupone un contexto como el que vivimos. Pero ese trabajo a distancia, sostenido por docentes, por funcionarios, por todos los trabajadores de la institución, es también un trabajo en donde las condiciones de base presuponen desigualdades relevantes. Reconocerlas requiere, en primer lugar, reconocer el trabajo y el esfuerzo de esos trabajadores, esos docentes, para sostener a la institución en sus roles, en el rol de enseñanza, pero también su capacidad para aportarle al país conocimiento avanzado que nos permita afrontar lo mejor posible la tragedia que estamos viviendo desde marzo del año pasado, para poder construir información valiosa y conocimiento, yo diría que casi instantáneo, en redes internacionales para poder alimentar la toma de decisiones que no siempre tomaron en cuenta estos insumos, y quizás sea parte de las claves del momento que estamos viviendo en el Uruguay de hoy, y a la misma vez poder seguir avanzando en algunos elementos que hacen a líneas programáticas de desarrollo de la Universidad República. Ahí tenían a Rodrigo Arín, que además hablaba de la actividad realizada por lo que es la parte científica vinculado a la colaboración con el COVID-19 y elementos en los que han abundado y que decía a Rodrigo Arín que no siempre fueron tenidos en cuenta por aquellos interlocutores. Y creo que es parte de la situación que estamos viviendo, decía el rector. En esta actividad de seminario estuvo también el ingeniero Marcelo Fiori, encargado de la parte de las estadísticas, marcaba allí lo que ha significado para el mundo otro tipo de contagios, además del COVID-19, como ejemplo, marcaba la varicela, el sarampión. El sarampión también causaba muertes en gran escala, contagios muy importantes, porque tiene una posibilidad de contagio 10 o 15 veces mayor el sarampión que el COVID-19, pero que ha sido controlado con la vacunación. Eso sí, siempre hablando a mediano y largo plazo. Habló de algunos brotes de sarampión que se han tenido últimamente y los evaluó, en este caso, el ingeniero Marcelo Fiori, como parte de algunas respuestas a los antivacunas que han generado que mucha gente no se vacune contra el sarampión y eso ha generado brotes. Vamos a escuchar. Pero si el R fuera 3, básicamente en muy poco tiempo pasamos de un contagiado a cientos. Entonces, esa exponencial es sumamente importante. Ahora, ¿en qué valores está el SARS-CoV-2? Esta imagen es del inicio de 2020, creo que es de marzo, pero nos da una idea de dónde está y dónde está con respecto a otras enfermedades. Y acá hay dos dimensiones. Una dimensión que es lo que le decíamos recién, la tasa de contagio, el R, que está en el eje horizontal. O sea, cuanto más a la derecha, son de enfermedades que se contagian más, que se transmiten más rápido. Ahí, por ejemplo, está la varicela y el sarampión, que son muy, muy contagiosas. Y cuanto más arriba, son más, tienen tasa de mortalidad más grande, de fatalidad más grande. Entonces, ahí vemos que el SARS-CoV-2 es un virus que tiene, si miramos en el eje horizontal, digamos, está entre 2 y 3, esto, repito, es al inicio de la epidemia, y sin otras medidas de contención o de medidas no farmacológicas incluso, como el uso de tapaboca, la higiene o el distanciamiento. Entonces, sin esas medidas, es un virus que tenía un R entre 2 y 3, digamos. Y en cuanto a mortalidad, son valores similares a los que estuvo comentando Jacqueline. Acá se situaban en el entorno del 1%, ¿sí? Y eso ha variado, la letalidad ha variado a lo largo de la epidemia, incluso en Uruguay, pasando de 1 a 2%, también asociado a la complejidad que vive el sistema sanitario en general. Quiero hacer aprovechar para que aparecen acá el sarampión, por ejemplo, para mostrar la diferencia que hace tener la vacunación, ¿no? O sea, el sarampión es una enfermedad que contagia 10, 15 veces más que el COVID-19 y que tiene una mortalidad comparable. Es algo que, por suerte, no estamos viendo a menos de algunos brotes puntuales, gracias a la vacunación, ¿sí? Y justamente esos brotes puntuales también son a causa de movimientos antivacunas que hacen que sectores no vacunen a sus hijos y a sus hijas, por ejemplo, y entonces eso hace que haya habido algunos brotes en los últimos años. Pero bueno, esa es la importancia de la vacunación, ¿no? Una enfermedad que es tanto más transmisible y de una mortalidad comparable, por suerte, no está en la tapa de los diarios todos los días porque tuvimos una vacuna que logró controlar de forma bastante eficiente esa enfermedad. Bueno, pero todo esto es un promedio, ¿no? Este es el promedio de casos que cada uno contagia, lo que decíamos recién, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Porque no es lo mismo que en el promedio es lo mismo que una persona contagia 20 y después otra persona no contagia a nadie, o que los dos contagien a 10, ¿sí? En el promedio eso va a dar más o menos lo mismo, pero las dinámicas son parcialmente distintas. Lo que decía Fiori es que hay acciones o lugares que se establecen como supercontagiadores. Y dentro de esa situación de supercontagiadores aparecen las cárceles, los frigoríficos y también las actividades religiosas. Lo que pasa con el coronavirus es que justamente se dan ese tipo de situaciones en las cuales hay algunos grupos de personas, un grupo chico de personas que contagian a muchos y otro grupo de personas que contagian a pocos. Eso está asociado a varios factores. Unos son los factores biológicos, digamos, que hay personas que tienen más carga viral o que tienden a hablar más fuerte, a gritar, un montón de factores, y hay otros que tienen que ver con el componente del ambiente en el cual nos movemos. Ahí hay un estudio que hicimos en el GIAD y hay algunos sectores que sistemáticamente tienen eventos de o prevalecen en esos eventos de supercontagio, como por ejemplo típicamente las cárceles, donde hay claramente una situación desfavorable, y algunos otros lugares específicos de trabajo, como por ejemplo los frigoríficos, que son lugares en los cuales se tiende a hablar fuerte o a gritar, y entonces eso también es muy propicio para dar esos eventos de supercontagio, que tuvimos de los dos en Uruguay, ¿no? Brotes en el sistema penitenciario y también brotes en, por ejemplo, frigoríficos. Voy a ejemplificar esto con un par de cuentos. El primero es el que se llama la famosa paciente 31 en Corea del Sur. Esto es muy temprano en 2020. Corea del Sur tenía la situación más o menos controlada cuando una paciente positiva fue a un evento religioso. Ese es otro de los focos de los supercontagios. Fue a un evento religioso, decía, y bueno, sin saber que era positiva, y ahí contagió a muchísima gente. Antes de la pausa, tiene que ver también con el COVID-19, pero es una instancia judicial y política. ¿Recuerdan ustedes la situación del diputado Omar Esteves, diputado del Partido Colorado, que ha sido acusado de que en su empresa de transporte de trabajadores citrícolas habría transportado a trabajadores sanos junto con trabajadores con COVID-19 positivo? Y la bancada de Frente Amplio había dicho que iba a hacer una denuncia. Bueno, la denuncia la van a hacer hoy, jueves, a las 12 horas, en la seccional primera de policía del departamento de Salto, en la calle Rivera y Juan Carlos Gómez. Allí estarán haciendo la denuncia formal, el Frente Amplio, contra el diputado Omar Esteves. De esta manera, entonces, se genera, además de que ya se había generado una investigación a nivel sanitario y judicial, ahora una denuncia formal en la seccional primera de Policía de Salto por parte de la bancada del Frente Amplio contra el legislador colorado de ese departamento. Seguimos con la información, en este caso. El director de la Secretaría de Deportes, Sebastián Bauzá, evaluó como positiva hasta ahora la respuesta con la reapertura el día lunes de los gimnasios. Dijo que no se ha evaluado porque no hay un seguimiento de lo que se está buscando, de lo que tiene que ver al impacto que haya podido tener la pandemia para que algunos gimnasios ya directamente hayan cerrado y no hayan tenido reapertura. Sobre el tema Conmebol, llegaron los contratos vinculados a las finales deportivas que se jugarían aquí en Uruguay. El doctor Martinelli, de Secretaría de la Presidencia de la República, asesor del Presidente de la República, es quien está a cargo de la revisión de esos contratos. Sobre la vuelta de público al fútbol, espera que sea para la primavera. Escuchamos. Primero, conforme, porque la verdad que la mayoría de los clubes y los gimnasios han presentado el oficial de cumplimiento. Tenemos más de 1000 clubes y gimnasios registrados. Estamos en contacto con los directores de deporte de los 19 departamentos y la idea es que ellos puedan llevar adelante el control del protocolo, donde el aforo es fundamental. Siempre confiamos en que el deporte y la actividad física es muy importante para la salud, así que es fundamental que se pueda cuidar para poder mantener abierto toda la actividad. La Secretaría del Deporte no había un registro de la cantidad de clubes y gimnasios. Por eso para nosotros nos parece importante, no solamente por el oficial de cumplimiento, sino para tener un contacto directo, ir viendo con las diferentes cámaras que hemos trabajado en estos meses de pandemia, ya más, mejor dicho, este año de pandemia, qué instituciones han quedado en el camino para saber de qué manera podamos recuperarlas, porque pensamos que es fundamental el deporte. Yo siempre digo que antes de asumir ya existía una pandemia, que era la obesidad y el sedentarismo que tenía Uruguay. Tenemos niveles muy altos y este año ha agudizado totalmente. Así que tanto nuestras plazas de deporte como los clubes y los gimnasios, con todos los protocolos tienen que volver a abrir y ser fundamental para la reactivación del deporte. Y por suerte los clubes saben que depende de ellos que esto se mantenga, así que estamos en contacto siempre con los directores de deporte y los inspectores que están recorriendo todo el país. El día de hoy ha llegado una delegación de Conmebol, nos han trasladado el contrato que tenemos que firmar, por lo tanto, tanto los abogados de la Secretaría Social del Deporte como de Presidencia lo van a estudiar para ver las obligaciones y los compromisos que hay que asumir. Y yo creo que el doctor Martinelli de Presidencia ha trabajado muy bien y lo ha definido, la posibilidad de que haya un pase verde tanto para las personas vacunadas como las personas que han tenido COVID o los que no se han querido vacunar, pero bueno, por medio de test rápido puedan llegar a presenciar espectáculos deportivos. Así que, por suerte, articulando desde la Secretaría, y esperemos que se vacune la mayor cantidad de gente posible. Esta semana se dan la segunda dosis de la Conmebol, de la vacuna de la Conmebol, de la Sinovac, los jugadores de fútbol, y también quiero informar que se hizo un convenio con el Comité Olímpico y con la Pfizer, y están llegando las vacunas para que los atletas que van a los Juegos Olímpicos tengan la vacuna Pfizer, que fue una donación que se consiguió por medio del Comité Olímpico y el laboratorio Pfizer con Presidencia de la República. Esperemos. Es decir, que quienes vayan a competir a Japón van a ir vacunados con la Pfizer, con la vacuna Pfizer. Van a ir aquellos deportistas que vayan a Japón a los Juegos Olímpicos. Por otra parte, se indicaba que se va a hacer para los jugadores de fútbol la segunda vacunación con Sinovac, ahora en estos días, cumpliendo con aquello de que el compromiso había sido ese. Muchos habían dicho que no estaban garantizadas la segunda dosis sí está garantizada. Es verdad que algunos países como Argentina no han dejado vacunar a sus jugadores porque ellos se están vacunando con otra vacuna y consideran que la Sinovac no les da todavía garantías. Ángeles estaba leyendo hoy todavía que la Organización Mundial de la Salud sigue analizando y estudiando la posibilidad del impacto de esta vacuna Sinovac para darle el permiso general y la evaluación general para que también pueda servir dentro de lo que se llama el pasaporte verde, pero a nivel de viajes internacionales. Eso se verá en el futuro. Wilder Tyler, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, habló en el seminario que se realizó ayer también por parte de esta institución a nivel internacional, vinculado al discurso de odio, la posibilidad de censura y la libertad de expresión. Y marcó que en nuestro país la Institución Nacional de Derechos Humanos ha tenido que actuar en algún caso resonado a nivel de los medios de comunicación, y también explicó que desde las redes muchas veces este tipo de mensajes de odio se ven y lo han tenido que sufrir ellos y la propia Institución de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que decía Will Altare, presidente de esta institución. Hoy entonces es el de los allí llamados discursos del odio y su relación con la libertad de expresión. Es un tema que tiene significados muy prácticos en nuestro trabajo diario, por lo menos aquí en la institución nacional, en donde tenemos aún porque está siendo debatido en el Congreso, un mandato legal específico que nos permite abordar situaciones que surgen de este tipo de discurso, aún si todos los involucrados son agentes no estatales o simplemente actores en capacidad individual. Es un tema que encontramos con frecuencia, y con más frecuencia aún nos enfrenta con dilemas en el trabajo de derechos humanos. Es un área en la que frecuentemente el trabajo de protección de los derechos humanos se nos revela como una actividad compleja, multifacética, la cual no se agota en consideraciones exclusivamente jurídicas. Por el contrario, la actividad de protección también permite y a veces requiere el contribuir una reflexión que recoge las convicciones morales, por ejemplo, de aquellos que nos encontramos preparando una resolución o una opinión de la institución en esta materia. Es un área que en particular en ocasiones nos enfrentamos con que da lugar a divergencias o conflictos entre distintos derechos, y también es posible que se produzcan tensiones entre las dimensiones jurídicas y éticas que informan la defensa de la libertad de expresión. Hace muy poco acá en la institución nos debatíamos tratando de tomar una decisión que la adoptamos con un caso en el que alguien a través de los medios se mofaba de un grupo humano vulnerable en la frontera uruguaya con Brasil, que degradaba públicamente a una comunidad azotada por una calamidad, y que uno no deja de pensar que debería movilizar el tipo de situaciones que movilizan a la solidaridad y no a la soperronería. Sin embargo, concluimos que aquella forma de pensar, particularmente lesnable, estaba protegido por la ley. La Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Ambiente y la Cámara de la Construcción firmaron un acuerdo para el tratamiento de los residuos que deja una construcción, el tema de los escombros, el manejo de los mismos. Tiene que haber una planificación a la hora de plantear la obra, obligatoriamente. Adrián Peña, el ministro de Ambiente, consideró esto importante, subrayó la necesidad de las coordinaciones entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes para tener una política a nivel no solamente local, sino a nivel nacional, de no solamente este tratamiento de residuos que tiene que ver puntualmente hoy con los escombros vinculados a la construcción, sino para plantear hacia el futuro otras herramientas que traten otro tipo de basuras y residuos. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Peña. El Congreso de Intendentes, el Congreso de la Universidad de la República, las cámaras, etcétera. Es algo en lo que estamos decididos a avanzar porque es imperioso para el Uruguay. Los residuos de obras de la construcción, como señalaba el rector, son muy importantes en cuanto a su volumen, 610.000 toneladas al año en el país, casi 300.000 en Montevideo, que le quitan espacio al sitio de exposición final en Felipe Cardoso. Esto en Montevideo es muy importante, porque aquí vive la mayor parte de la población, porque aquí se construye mucho más que en otras partes del país. Entonces, comenzar por Montevideo para nosotros es muy importante. Y una clara señal, que es la de trabajar en conjunto. Venimos trabajando y muy bien los equipos del Ministerio con los equipos de la Intendencia de Montevideo. Y nosotros creemos en la acumulación. Nosotros creemos que nadie viene a remontar nada. Nosotros creemos que hay que construir sobre lo hecho. Y en ese sentido, venimos a continuar políticas que Uruguay viene desarrollando desde hace décadas. Y en ese marco es que queremos comenzar a implementar la ley 19.829, la ley de gestión integral de residuos, que tendrá múltiples decretos reglamentarios y uno específicamente va a referir al tema de residuos de obra de construcción. Y aspiramos en este año tenerlo vigente. Pero esto que hacemos hoy es un paso antes, un paso adelante de lo que queremos construir como política nacional. Con el compromiso de la Intendencia de ir ajustando sus ordenanzas y de ir también aplicando en sus prácticas esto, pero algo muy importante que valoro de manera central, que es la participación de la Cámara de la Construcción. La ley establece la responsabilidad extendida por la generación de los residuos a quienes lo producen. Y es muy importante que los actores privados, en este caso la Cámara, lideren en este sentido. Para nosotros, desde el punto de vista cualitativo, es muy importante la participación de los privados y en este convenio en el que queremos avanzar en las diferentes responsabilidades que cada uno tiene. Los privados en su área, la Intendencia en su área y el Ministerio en su área. Yo creo que este año 21, a su vez con otras decisiones que el Ministerio va a seguir tomando y en alianza y en conjunto y fundamentalmente con la Intendencia de Montevideo, por la importancia que tiene y porque nada de lo que queramos hacer en materia de gestión de residuos lo podemos hacer sin la Intendencia. La Intendencia de Montevideo también en la jornada de ayer llevó adelante el sorteo de los 4.000 jornales solidarios que le correspondía aquí a la capital. Se presentaron 72.000 personas para esos 4.000 jornales aquí en Montevideo y se otorgaron, y dentro de esos 4.000 hay 480 que fueron reservados para personas afrodescendientes, 320 que corresponden para personas con discapacidad y 80 para personas trans. Aumentando lo que la ley establecía, se dieron mayor cantidad de puestos por cada una de estas categorías. La intendenta Cosa además asegura 2 boletos por cada jornal solidario para que las personas puedan ir a cumplir su tarea y habló de la preparación que se va a estar desarrollando seguramente a partir del lunes que viene. La escuchamos. Ayer Hacía referencia al envío del SMS o de la llamada telefónica. En ese mensaje que van a recibir las 4.000 personas, se les va a indicar cuándo tienen que presentarse y dónde para empezar la capacitación. Algunos va a ser el lunes, se tendrán que presentar el lunes, otros el martes, porque hay mucha gente y lo estamos organizando. Las capacitaciones se van a dar con todas las condiciones, como decía, de seguridad sanitaria, en lugares del tipo el velódromo, el teatro de verano, el auditorio Canario Luna, ¿verdad? Vamos a distribuir la gente en lugares amplios, y por eso necesitamos en este par de días que nos queda terminar esa organización, pero eso ya les va a llegar definido en el mensaje que les llegue, a dónde tienen que ir y a qué hora. Lo que vamos a hacer es facilitar a las diferentes secretarías, sobre todo a la de la discapacidad, porque tienen que gestionar qué tipo de discapacidad tienen las personas que salieron sorteadas, para a su vez manejar con eso las posibilidades de trabajo que van a tener en diferentes lugares. Ese dato lo tenemos. Y compartir luego, dejar abierto para que me hagan preguntas las que quieran. Tenemos el desglose de los diferentes colectivos más en detalle. Tenemos colectivos que se cruzan entre sí, o sea, personas trans que pueden tener algún tipo de discapacidad, que están en los dos grupos. Se va a tomar en el orden de prelación en la que salgan, no importa cuál, o sea, no importa el cupo al que pertenezcan. Lo que queremos es que entren y que se cumplan esos mínimos, ¿entiendes? Hablando justamente de consultas que hablaba allí quien acompañaba a Carolina Cose en este sorteo, la Intendencia puso a disposición para aquellos que querían consultar sobre estos jornales solidarios, si les quedó alguna duda, las listas igual ya están en la página web de la Intendencia, yo estuve revisando, están allí los números de documento de las personas de las 4.000 que han salido sorteadas. Pero si tienen alguna duda pueden llamar al teléfono 1950 interno 9950 o 1950 interno 9970. Reitero, 1950 interno 9950, 1950 interno 9970. Volvemos otra vez con la situación planteada en el seminario de la Universidad de la República vinculado al COVID-19. Jacqueline Ponzo, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y además auxiliar de cátedra de la Facultad de Medicina en Medicina Familiar, dijo que la realidad del país es muy compleja, grave, en torno al tema de tanto de CTI como de incidencia y fallecidos. En incidencia, la situación del Uruguay es la peor del mundo, de la región y del mundo. Y enmarcaba ella en algunos datos concretos, por ejemplo, uno de cada 100 uruguayos es en este momento COVID-19 positivo. Expresaba también que la diferencia entre Uruguay y Chile a la hora de la vacunación tuvo que ver con que Chile vacunó, pero vacunó con control de la movilidad y Uruguay no lo hizo. Vamos a escuchar. Es el límite que marca el ingreso al rojo y en algunos departamentos está muy por encima de 100 con esta situación crítica que tenemos. En la gráfica de ejes, lo que estamos viendo es el P14 y acá tenemos la situación tan grave con los últimos picos que hemos tenido de casos en los últimos días que llegaron a su máximo y que estamos viendo que se está manteniendo y perpetuando un nivel que, fíjense que en diciembre nosotros tuvimos un pico que nos parecía grave y en los valores que estamos hoy, que estamos 3-4 veces por encima de la situación de diciembre y que si lo comparamos a nivel regional es igualmente grave, pero ubicándonos por encima de prácticamente todos los países del mundo. Acá están de la región para comparar como referencia Argentina, Chile y Brasil, y luego otros países a nivel global para confirmar que Uruguay está en una situación muy crítica en casos de nuevos, esto es incidencia. Si nosotros vamos a esta pantalla que nos proporciona SINAE a diario, tenemos las personas que han sido confirmadas con COVID a lo largo de la epidemia desde que empezó el 13 de marzo en Uruguay y nos da 271.859. Este es un indicador de incidencia acumulada. Son los casos nuevos que ha habido desde el inicio de la epidemia, ¿sí? Y este número que aparece acá es un dato de prevalencia, es cuántos casos positivos hay en este momento. No importa si empezaron hoy, ayer o hace una semana, son los que están activos hoy. Y es un número muy alto, 34.257 personas en este momento tienen un diagnóstico confirmado de COVID y está la enfermedad activa, en curso. Quiere decir esto que uno de cada 100 uruguayos, una de cada 100 personas que residen en nuestro país, en este momento está con un COVID activo. Otros indicadores que utilizamos y que nos dan sobre todo un indicador, un dato de severidad, la hospitalización, la letalidad y la mortalidad, ¿sí? Y tenemos, podemos ver acá cómo se presenta el COVID, la COVID, en relación a la hospitalización. Y podemos ver, para los datos del primer año de la epidemia, que el 96% de los casos no requirieron internación, transcurren a nivel comunitario. En el 3% pasa a requerir internación y solo un 1% del total requiere ingreso a cuidados intensivos. Esto ha tenido modificaciones a partir de abril con la gravedad que ha adquirido la epidemia y por eso mantuvimos estos datos que son más homogéneos de lo que ocurrió hasta marzo. Esto es un dato que nos habla también de la gravedad y estamos viviendo esta situación en el cual desde marzo el número de ingresos por COVID superó al ingreso por otras causas en los CTI de nuestro país. Esto es el conjunto de CTI en todo el camas en cuidados intensivos en todo el país, que hoy no tenemos un CTI saturado o se podría decir que no está saturado porque hay camas disponibles que son... Y ahí hay una discusión y que la hemos destacado, pero que vuelve a ser planteada por parte de los intensivistas. Las razones de la cantidad de fallecimientos en aumento del COVID-19 a partir de la cantidad de casos y de sobre todo de casos en CTI. Ayer ingresaron 40 y pico nuevamente a CTI, según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensivista. Y la diferencia en la lectura del gobierno a través del Ministerio de Salud Pública es echarle la culpa de esto a la P1, que dicen que la P1 genera mayor mortalidad. Los especialistas que han hablado sobre este tema han indicado que no hay comprobantes de que en realidad la P1 sea más mortal que la variación vinculada a la primera COVID-19, la que llegó desde China. Sí es más contagiosa, eso se ha comprobado, pero no mayor mortalidad. Y ellos hablan de mayor mortalidad y sobre todo en CTI a partir justamente de que se está trabajando con más cantidad de camas, pero como si se tuvieran las 650 en relación al personal, el recurso humano. Y eso ha generado lo que ellos llaman un estrés sobre el ámbito laboral, que puede ser lo que explique la cantidad de fallecimientos en aumento. El estrés a nivel de la atención sanitaria en CTI, dicen en este caso los especialistas, la P1, dice el gobierno. Y allí también hay un quiebre y un enfrentamiento respecto a la razón del aumento de muertes por COVID-19. Nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.